Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Desde aquí, desde Frecuencia Abierta, intentamos recorrer todas las realidades en lo que tiene que ver con las situaciones que va planteando el tema del COVID-19 en diferentes áreas, y nos damos cuenta que todas las actividades, todos los sectores tienen particularidades. Ayer hablábamos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con servicios turísticos, de remises, de traslado de pasajeros y demás. Hoy queremos intentar saber un poco más sobre la realidad del transporte escolar, ya que ahora vuelven a comenzar las clases y se supone que es un rubro que también durante todo este tiempo sufrió, supongo yo, una interesante recesión en lo que tiene que ver con sus tareas. Para saber de esto estamos con el presidente de la Asociación de Transporte Escolar de Maldonado, con Juan Carlos Mancebo. Sí, tengo alguna dificultad acá en la impresión. Juan Carlos Mancebo, buen día, bienvenido, gracias por atendernos. Hola, muchas gracias Jorge, Ricardo, por darnos esta oportunidad. ¿Cómo se ha ido viviendo esta experiencia de parte de ustedes? Y bueno, ha sido un poco compleja, ¿no? Bastante dificultosa para todos, principalmente porque el transporte escolar se trata de pequeñas empresas familiares que se sustentan diariamente, prácticamente, o mensualmente con el ingreso de la cuota escolar. Uh-huh. Y de a poquito se va cubriendo los gastos, se va cubriendo los impuestos. Algunos de repente se han aventurado un poquito más a comprar una camioneta nueva, o sea, un leasing. Ha sido bastante compleja y bueno, la realidad es que ahora ya comienzan las clases nuevamente. Juan Carlos, ¿de qué cantidad de afiliados estamos hablando en la Asociación de Transportes Escolares de Maldonado? Y en todo el departamento aproximadamente somos unos 30 permisarios. Uh-huh. Que algunos tienen una camioneta, algunos ya tienen dos y hasta tres camionetas funcionando en la calle. Juan Carlos, buen día, ¿cómo te va? Sí, buen día, Ricardo. Ustedes, porque no me acuerdo si era, sé que es distinto a otros departamentos, ustedes los vehículos autorizados para transporte escolar, ¿pueden prestar otro tipo de servicios independientemente que ahora tampoco seguramente tengan trabajo, o acá en Maldonado es que no se puede? No, acá se puede, sí. Hay una doble funcionalidad con respecto a la matrícula. O sea que yo te diría que casi el 90% de los permisarios cumplen la doble función, están en el tema del transporte turístico también y en el transporte escolar. Ajá. con la misma unidad, con la misma matrícula. Ahí está. Por ahora tenemos esa ventaja. Sí, creo que Montevideo, entonces era al revés. Montevideo sí no pueden, que son pintados de amarillo y blanco, ¿verdad? Montevideo, Canelones, son departamentos que no. Esa matrícula, solo hay una matrícula para escolar y otra matrícula para turismo. ¿Y cómo, nosotros cumplimos? ¿Cómo está haciendo, este retorno? ¿Los padres se han comunicado con ustedes? ¿Se mantiene más o menos un vínculo con las mismas características en lo que tiene que ver con la cantidad de padres que acuden a ustedes? ¿Cómo se está reactivando esta actividad? Bueno, ahora estos primeros días bastante, muy lentamente, porque a partir del 1 de julio están yendo solo los niños que nunca se conectaron, o sea que solo ellos, son muy pocos, y tenemos a solo dos o tres camionetas que están cumpliendo servicio, que son a veces dos veces por semana nada más. Uh-huh. En un horario reducido de 3 horas nada más. Uh-huh. Ya a partir del día 15 ya toda la flota va a ir empezando de a poquito a moverse, pero es muy lento también. Uh-huh. Un promedio de 5 niños por camioneta más o menos. Uh-huh. Que sí, pero están consultando mucho. Un total de cuántos que tenían cuando esto se detuvo. Y 30 más o menos, sí, que somos 30, sí, por eso. Estoy hablando, vos me decís, más o menos 5 niños. Bueno, ¿y cuántos niños llevaban y traían promedialmente antes del 13 de marzo? No, promedialmente, promedio de 40, 45. ¿Por unidad? Por comisario. Sí, por mensario, sí, puede ser, sí, por unidad también, puede hacer también ese promedio, sí, el transporte escolar es bastante requerido, bastante, uh-huh, bueno, bastante seguro también, ¿no? Sí. Uh-huh. Porque tenemos cero siniestralidad desde que se comenzó acá, y eso es una gran ventaja que que nos da una espalda grande a todos para sentirnos más seguros, ¿no? Claro. Claro. Juan Carlos, la pregunta del millón. Todo muy lindo y por suerte está arrancando la actividad. Contame los protocolos, porque bajan un grupo, tienen que desinfectar, suben al otro, lo bajan, tienen que desinfectar. ¿Cómo es la cuestión desde el momento que vos salís de tu casa con la camioneta a levantar chiquilines y los bajás en el colegio? Sí, bueno, nosotros tenemos un protocolo que fue autorizado por el Ministerio de Salud Pública, en el cual consta que, por supuesto, todos los niños tienen que tener el uso obligatorio del tapabocas. Adentro de la camioneta. Adentro de la camioneta. Nosotros, cuando ellos ingresan, ya le estamos desinfectando las manos con alcohol en gel. Uh-huh. Por supuesto, los funcionarios también que trabajan, tanto el chofer como el acompañante, tienen que tener el tapabocas. Tenemos una bandeja sanitaria también, donde les pedimos a ellos que se limpien los pies también. Y, por supuesto, no permitimos niños que vengan con fiebre o algún síntoma, un resfrío, alguna tos. No. Le pedimos, por favor, que no. Claro. Que no son mala la unidad. ¿Y cuántas veces por día desinfectan el vehículo? Y bueno, termina cada recorrido y hay que desinfectar todo, paredes, pisos, donde pasa mano, donde esté todo el tema del contacto de los niños, todo. ¿Y cómo es el límite de cantidad de pasajeros por unidad? No, por ahora, bueno, el límite ahora, evidentemente, no vamos a tener nunca problema porque como están yendo dos veces por semana, de horarios diferentes, tienen dos horarios por turno, no creo que vaya a haber algún problema con respecto a que la cantidad de niños. Mm. Por ahora venimos con pocos niños, esa cantidad. Después no sé, habrá que ir viéndolo más adelante, ¿no? Claro. Y la mayoría estamos hablando de unidades, Juan Carlos, de 12, 13 pasajeros más o menos, 10. Sí, de 10 pasajeros, otras de 15, otras ya de 18. Creo que hasta 18, 20 es lo máximo que se tiene en el grupo. Bien. Y bueno, ¿y la parte económica cómo ha afectado todo esto, Juan Carlos? Bueno, la parte económica ha afectado bastante, sí. La mayoría ha tenido que sacar estos créditos que nos han dado el gobierno para poder para poder ir pagando el tema de comer, el tema de mantener una casa, y algunos impuestos que nos continuaron cobrando, como DGI, por ejemplo, BPS, por ejemplo, nos exoneró marzo y abril, o sea que no subsidió el 40% de la factura y el otro 60% nos iba a cobrar en cuota. Pero todos los compañeros ya estamos... ahora recibimos la factura de BPS con las dos cuotas de esos dos meses y ya y el monto total. Claro. Y nosotros todavía no hemos comenzado a facturar. Claro, estamos hablando. Claro, sí. ¿Cuántos días trabajaron, Juan Carlos? Tres camionetas trabajaron nomás, con tres niños más o menos. Me refería antes de la pandemia, unos días nomás trabajaron, unas semanas. Sí, hasta el 13. Claro. Sí, hasta el 13 nomás. Sí, que se cobró la cuota del mes de marzo nada más. Seguro. Después sea abril, mayo. Por eso le pedimos al gobierno que a ver si nos puede, se está peleando el tema ese, ¿no? De BPS. ¿Alguna quita? Claro, que les afloje la cincha. Claro, el problema de todo. Porque si no termina siendo, como yo pienso, un efecto boomerang lo que hace el gobierno, porque te presta la plata... Y por el otro lado, tú vas y le pagas los impuestos. Sí, claro. Es como una especie de pasamano. Sí, sí. Porque la mayoría de la gente que sacó esos créditos fue para pagar los impuestos. Claro. Y algunos de repente lo utilizó para poder comer y pagar los gastos diarios de una casa, ¿no? Sí, sí. Juan Carlos, otra pregunta. Porque acá ese panorama lo debes tener muy clarito en Maldonado. ¿Por casualidad alguno de los muchachos, de la gente que trabaja en este sector... Antes de esto, ahí por enero, febrero, ¿compró un nuevo vehículo que todavía lo esté pagando o afortunadamente todos arrancaban el año con máquinas que ya tenían? No, hay leasing también, hay leasing. Hay leasing, sí, que bueno que los leasing, sí, está, los bancos lo corrieron por 90 días, mirá. Los leasing, y si de repente por 90 días, está bueno eso, ¿no? Sí, está bueno, eso está bueno. Sin recargo, Juan Carlos, que se congela, digamos, el pago, se va y pasean unos meses, digamos. Sí, bueno, no, algunos, por ejemplo, te hacen un vale, un plazo fijo, por ejemplo, pero tenés que pagar los intereses, el plazo fijo después cuando se vence, ¿viste? Son intereses bajos, no son intereses altos. Pero más o menos cada permisario tiene que gestionar con su banco, porque son diferentes bancos. Sí, claro. Y cada uno tiene su manera de trabajar. Algunos lo pasaron para el final también, para el final de la cuota, final del leasing. Mira. También. Sí, por eso. Pero hay que ir viéndolo a medida de que se vaya comenzando, ¿no? Porque ahora en junio ya se tendría que pagar el leasing, pero de repente ya lo corrieron un mes más y después en julio se van a decir, bueno, vamos a ver cómo venimos. Claro. Y vamos a ver si podemos aguantar un poquito más. Bien, Juan Carlos Macedo, sí. Presidente de la Asociación de Transportes Escolares de Maldonado. Gracias por esta conversación. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, Ricardo, por esta oportunidad. Y bueno, le queremos decir a todos los padres que se queden tranquilos, que estamos tomando todas las medidas para que todo funcione bien. Y así que estamos abiertos a cualquier. Inclusive también tenemos una cuota acorde también en la situación, de que van a ir 2 días por semana nomás. O sea que nos estamos adaptando a la situación también, a la realidad de los padres, ¿no? Claro, de la claro realidad, exactamente. Claro que sí. Bueno, nos interesa seguir de cerca a ver cómo se va desarrollando todo, así que seguramente nos volvemos a comunicar. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable, un abrazo. Buena jornada, hasta pronto. Chao. Gracias. Chao, chao. Frecuencia abierta.